Para iniciar el sermón, porque está la temática, les voy a recordar un poco a la memoria y a ver si hay alguien de aquí que ha tenido el honor de trabajar estas herramientas y si las reconocen. ¿Qué es esto? A ver, comunidad, alguien tiene que saber. ¿Eh? ¿Qué? ¿Fuerte? ¿Qué es? ¿Eh? Claro, una sembradora manual. ¿Está? ¿Está? ¿Los chicos? ¿Alguien ha tenido el honor de manejar algo así? ¿O ha visto algún familiar? ¿No? Somos todos jóvenes, ¡qué bueno! ¿Eh? Claro. ¿En algún museo? ¿Está? ¿No se ve porque al ampliarlo y encima está en el pasto? ¿Esto? ¿Eh? Un arado de reja, exactamente. Aquí no se ve. ¿Este? Que yo pensé que era un arado y me dijeron que no. Un rastrillo. ¿Ya? ¿Ese ve? Bien. ¿Y este? ¿Dónde ves? ¿Este? Un arado de una reja, sí. Entonces lo manejaba una persona tirado por caballo. Bien. No veo el botón del sentido. Por ahí hay gente que le ha, creo que le ha remontado a la infancia, a cuando era chico. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44, para este primer domingo de Adviento. Dice así: pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El texto del Evangelio de Mateo nos habla del fin de los tiempos. Y yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento dijimos o pensamos, nos hicimos esta pregunta: ¿qué pasará? Pero más aún de lo que está pasando, haciendo una descripción de la realidad contraria al reino de Dios. Por otro lado, nos quiere advertir de falsos profetas, de falsas ilusiones y falsas promesas. Nos indica y enseña que las señales que debemos tener en cuenta para que no nos dejemos engañar. Cuando nos dicen que Jesús viene o que el fin del mundo será en tal o cual fecha, en o tal o cual lugar. Muy claramente nos alerta que debemos estar preparadas y preparados para la venida de nuestro Señor. Y esta es la tarea especial que tenemos los cristianos en este tiempo de Adviento: prepararnos. En este sentido, los invitamos a reflexionar sobre qué significa estar preparado, cómo prepararnos, cómo mantenernos despiertos. El apóstol Pablo nos dice: tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Cómo está el mundo en que vivimos? ¿Es este el tiempo y el mundo con el que Dios ha soñado? Dios no soñó con guerra, con pelea, familias destruidas, niños y ancianos abandonados, opresiones y represiones. La lista podría continuar con muchas más situaciones que a toda luz no son lo que Dios ha querido ni quiere. En este mundo, Dios vuelve a regalarnos un nuevo tiempo, el tiempo de Adviento. Tiempo para mirar a nuestro alrededor, tiempo de observar, analizar y ponernos en movimiento. Tomando las palabras de los textos bíblicos que hemos leído, podemos decir que tiempo de despertarse y estar preparados para este nuevo tiempo. El día ya amanece, por ello revistámonos de luz para que la luz ilumine nuestro mundo ensombrecido y no nos quedemos en el letargo. Más bien, busquemos caminos que nos lleven al encuentro con los demás y así juntos transformar nuestra realidad. Adviento significa un nuevo tiempo donde el príncipe de paz se acerca. El tiempo de paz, justicia, amor y esperanza se mezcla con nuestro tiempo y lo quiere transformar y, por sobre todo, transformarnos a nosotros. Es tiempo de transformar armas en arados y hoces, transformar elementos bélicos en medios para el sustento de la vida, transformar lo que nos lleva a la muerte en esperanza de vida. Hoy recordamos el arado y seguro en algunas mentes alguna historia, como yo dije, de la infancia debe haber pasado. Un arado, una herramienta que se usa para trabajar la tierra. Una tierra dura necesita ser aflojada, removida, para que de ella pueda salir un buen fruto. La sembradora manual nos recuerda que si el agricultor no se pone en movimiento para sembrar, no habrá cosecha y no podrá cosechar. Asimismo, como el agricultor se esfuerza en remover la tierra, seleccionar la semilla y se pone a sembrar, nosotros también estamos invitados, llamados a mantenernos despiertos dentro de una realidad que muchas veces parece una tierra dura. Removerla, prepararla, trabajar y sembrar nuevas semillas. ¿Qué semillas tenemos nosotros? Las de paz, justicia, verdad, amor y esperanza. Adviento es tiempo de soñar, es tiempo de transformación, de espera. Por eso digamos mutuamente entre todos, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Y con la esperanza puesta en Dios, confiemos en Él y no dejemos de ser arado y hoz en este nuevo tiempo, tiempo de Adviento, para que la venida del reino de Dios sea plena. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos del pueblo numeroso. Ellos convertirán su espada en arado, sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, caminemos a la luz del Señor. Amén. Amén.